Saladillo y para el centro de la provincia de Buenos Aires, transmite LRI 801. Canal 291 de frecuencia modulada. 106. Siempre una canción. ¿Cómo estás? Buen día. Celebrando la vida segundo a segundo. ¿Cómo pasaste el fin de? Espero que lindo. Fin de acompañados con la música de la 106. Allí, ¿a dónde has estado? Cualquier parte de la Argentina, cualquier parte del mundo. Acompañándote con la app de la 106 en el celu, como corresponde. Buen día, Saladillo. Buen día, Alvear. Buen día, 25. Buen día, Roque Pérez. Espero que ande todo espectacularmente lindo por allí. Nosotros estamos arrancando esta mañana en vivo de la 106, como lo hacemos todos los días, claro, aquí en la radio. Arrancando con regalos también, que después te voy a estar contando. Mañana que vivimos bajo este cielo que no se decide, mucho viento hoy todavía. Sí, estamos en octubre, como decían los abuelos. Octubre es el mes del barrilete, decían los abuelos, ¿eh? Así, exactamente. Era para remontar los barriletes, octubre. Por lo visto, eso se mantiene, ¿no? A pesar del cambio climático. Las 9 y 4 estamos compartiendo juntos esta mañana aquí en la 106, bajo este cielo parcialmente cubierto, como todos los días, comunicados con vos a través de nuestra línea de oyentes para SMS 2345-651479. Para WhatsApp 2345-651479. Por supuesto, con nuestra huella, nuestra presencia, nuestro legado, ¿no? Ahí en las redes sociales. Exactamente. En Facebook nos encontrás como Siempre una Canción. Sale el solcito ahí entre medio de las nubes, por suerte. Y también en Twitter. En Twitter estamos en @la106. Y si querés ir al origen de todo lo que vas a encontrar después en las redes sociales, te pegás una vueltita por www.la106.com. ¿Celebramos? Qué lindo poder celebrar la vida juntos, vos y yo, vos y nosotros. En esta mañana de la 106, obviamente con regalos como todos los días, hasta el Día de la Madre va a haber un regalo gentileza de Outlet Las Banderas. El regalo para mamá, un par de zapatillas de dama gentileza de Outlet Las Banderas. Tenés que pegarte una vuelta para encontrar las promos. Tenés que pasar por Ruta 205 y Frocham. Así está todo el staff de Outlet Las Banderas. Está Claudia, están las chicas. Pegate una vuelta por allí y vas a encontrar seguro el regalo para mamá. A los pies de mamá. Viste que mamá ahora es fitness. Más o menos, pero es fitness. Así que usa zapatillas. ¿Y dónde están? Están allí en Outlet Las Banderas. En esta mañana con triple chance hasta las 9:30 quiero Outlet Las Banderas. Exactamente, ya podés empezar a escribir, ¿eh? Quedan 24 minutos para las 9:30 de la mañana. También tenemos el regalo de Lubricentro Lucars. Si saliste a la ruta el fin de semana, has vuelto con el auto hecho un desastre, porque no hay lugar donde vayas que no hay agua. Y si hay agua y hay temperatura, hay bichos. Y te quedó el auto desaparecido detrás de una capa de bicharracos. Así que ya tenés que estar mandando. Quiero Lucars. Exactamente, para llevarte el lavado de tu auto. es el Lubricentro Lucars, que allí está en Colectora Ruta 205 y López Serrano. Y tenés que sacar turno 2345-416347. Pero antes de sacar turno, por ahí manda un mensajito. ¿Quién te dice? Te llevas el lavado de arriba. ¿Eh? Ahí está. ¿Te pararon en la ruta? Bueno, el fin de que viene, si salís a la ruta, va a ser un caos. El fin de que viene. Te va a parar gendarmería o te va a parar la policía. ¿Y qué te va a pedir? Entre todos los documentos, como siempre, carnet, tarjeta verde, seguro. Y después te piden otras cositas más. ¿Qué te piden el próximo fin de que va a ser fin de largo? Y te piden precisamente el matafuegos del auto. ¿Lo tenés en condiciones? Sí, señor, siga. ¿No lo tenés en condiciones? Multita. Que te va a salir mucho más caro que la recarga del matafuegos, eso seguro. Pero si querés llevarte la recarga de arriba, quiero Unimat con tu nombre y ciudad al 2345-651479. Como te decía, faltan 7 días para el próximo lunes 16 de octubre, que es feriado, lo que hace un pack de fin de largo. Pack de fin de largo. El fin de semana que viene, sábado, domingo y lunes. Te vas a rajar seguro, así que llévate el matafuegos en condición. Vamos a el santoral de hoy. Hoy es San Abraham, patriarca, San Dionisio de París y San Juan Leonardo. Y así que saludame a todos. También es el Día Mundial del Correo hoy, así que saludos a los que de alguna manera tienen algo que ver con el correo. Saludos a todo el staff del Correo de Saladillo. Y es el Día del Guardaparque en la República Argentina. Tenemos gente de Saladillo que son guardaparques, así que hoy podés quedar bien y saludarlo. Eduardo, vos podés saludar a tus amigos, guardaparques. Así que acordate, salúdame a los guardaparques de Saladillo. Decile que lo escuchaste en la 106. No seas canuto. Bueno, dale, arrancamos. Meta. Está fresca la mañana todavía. Sobre todo, baja la sensación térmica. Ahora te la cuento. Me voy a la farmacia primero. Presenta Farmacia Cartelie. Farmacia Cartelie, la farmacia de mi barrio, te presenta las farmacias de turno para toda la región. En Saladillo, este lunes 9 de octubre, Farmacia Marcos. En 25 de mayo, Farmacia Argentina. En Roque Pérez, Farmacia Lara. Y en Alvear, Farmacia Molina. Dale. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Vamos a las quinielas de el sábado. ¿Qué pasó con las quinielas el sábado? Ahí vamos. En la primera, ciudad 1340, provincia 2943. Matutina, ciudad 9643. En la provincia, el 8956. Vespertina, ciudad 0707. Vespertina, provincia 2348. Nocturnas, ciudad 6287, provincia 1758. Vamos a los datos del tiempo. Arrancamos con los datos actuales. La temperatura 13 grados. La presión 1010.6 milibares. Sensación térmica de 10 grados. Realmente está muy baja la sensación térmica porque se nota el viento, el viento del sudoeste a 21 kilómetros por hora. En este momento la temperatura es de 13 grados, pero la sensación térmica es de 10. El viento del sudoeste a 14 kilómetros por hora y la humedad en este momento ya está allí en el 96%. Pronóstico para hoy, esperamos una máxima de 22 grados, principalmente soleado, agradable. El viento del sud-sudoeste por momentos con ráfagas de 22 kilómetros por hora, como está sucediendo en este momento. Una noche bastante fresca con una mínima de 6 grados. Vamos al martes, mañana 10 de octubre. Esperamos una máxima de 19 grados, una mínima de 10 y un día nubladito mañana, vamos a tener, exactamente. Un día nublado con un poco de viento también, con ráfagas de 15 kilómetros por hora. Allí nos vamos al miércoles 11 con una máxima de 19 grados, con una mínima de 8, un día parcialmente soleado, poquito de viento también, con ráfagas de 20 kilómetros por hora, mínima, como te decía, de 19, de 8, perdón, máxima de 19, y con un poco de viento que gira al sudeste con ráfagas de 20 kilómetros por hora. Tendencias jueves y viernes, pero tendencias. Vamos a esperar un poco todavía para que sea pronóstico. La tendencia es como para que nos vayamos preparando, ¿no? Probablemente haya precipitaciones este jueves, 60% de probabilidad de precipitaciones, con una máxima de 16 y con una mínima de 9. Durante toda la jornada, viento del este-sudeste y del este, por momentos, con ráfagas de 20 a 25 kilómetros por hora. Viernes 13, no te cases ni te embarques. El viernes 13, allí vamos, con viento del nor-noroeste de entre 7 y 13 kilómetros por hora, con una máxima de 18, con una mínima de 6, y adivina, 56% de probabilidad de precipitaciones. No puede ser que el día de la madre se complique así, por Dios, my God. Bueno, tranquilidad, ¿eh? La tendencia parece que nos lleva a un domingo, día de la madre, con una buena cuota de sol, así que ahí estamos. Sábado 14 también, ¿eh? Mucho sol con máxima de 23 grados. El domingo, buena cuota de sol con máxima de 24 grados. Hasta ahora venimos tranquilos con el fin de día de la madre. En este momento la temperatura es de 14 grados, la sensación térmica de 11, la presión 1010.8 milibares. ¿Cómo está el viento ahora? Ahí está la velocidad del viento del sudoeste, a 14 kilómetros por hora. Vamos a ver cómo está la humedad y después te cuento, a ver cómo viene para tender ropa, ¿eh? Dale, cerramos, dale. Arrancamos con música. Música nueva, claro. Llega Chayanne con Wisin, que le arruinó el tema. Wisin, que esto se llama ¿Qué me has hecho? Dale. Tuve que escalar todo el nevado del Ruiz, saltar las murallas de Cartagena, solo por ti, mi nena. Al cruzar aduana, hasta tuve que mentir. Pero no te niego, valió la pena, que sí valió la pena. Va a robarte un beso en el muelle de San Juan. No es perfecto contigo. Como un ladrón que a medianoche todo arriesga sin pensar. Eso. Aún miro la foto que tengo en el Instagram. Tu primera noche en Puerto Rico, no la vas a olvidar. Venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, ¿qué me has hecho? Que ya no tengo control. Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Oh, oh, que va directo a mi corazón. Amor, oh, entero. Que va directo a mi corazón. Quiero solo tus besos en la comida, bendecida. Tú controlas toda la movida. Lo clava maravilla, nadie la saca de la silla. Cuando llega la disco, beso más que brilla. Yo sé que tú eres así. Sí. La máquina del mundo, lo supe cuando te vi. Sí, sí, sí. Ya lo entendí, beso mi amigo. Yo estoy aquí, tú quieres la luna, yo la busco por ti. Demasiado grande, fuerte como la muralla china y más alto que los Andes. Yo siento que este amor es demasiado bueno, tan perfecto como el mismo cielo y dulce como un caramelo. Yeah. venido a confesarte lo rico que se siente amarte. Ay, que me has hecho que ya no tengo control. Es como un tsunami de amor que va directo a mi corazón. Estamos escuchando a Chayanne con Wisin. Esto se llama ¿Qué me has hecho? Nos vamos a un poquito de música en un ratito. Ahora hacemos una pausa a la música para informarnos. Enemiga de la buena, chico. Me arruinaste el tema, Wisin. Vamos. Comenzamos con información necrológica. Falleció a los 91 años Luis Antonio Nagore. Sus restos fueron velados en la sala A de Cespaz. Esto fue el día 7. La casa de duelo, barrio 272, casa 182. Falleció a los 75 años Alicia Elsa Irazábal de Maneiro. Sus restos fueron velados en la sala B de Cespaz el 7 de octubre a las 5 de la tarde. La casa de duelo, barrio obrero, casa 8. También falleció Agustín Cadelli a los 2 meses de edad. Sus restos fueron velados en la sala C de Cespaz el día 9 de octubre a las 9 y cuarto. Precisamente están siendo velados ahora. El responso es 9 y cuarto. La casa de duelo y barbia 3348. También están velando a Juan Carlos Ciardi. Sus restos son velados en la sala B de Cespaz. El sepelio es hoy a las 16, previo responso. La casa de duelo José Ingenieros 3662. Como siempre, más información en el 43 2000 o en www.la106.com. Vamos a información del ámbito nacional e internacional, también el deporte, con la tapa de Extra. El destacado de Extra, elección de gobernador, el gobierno celebraba en Corrientes el triunfo de su candidato Gustavo Valdés. Encuentro por Corrientes más Cambiemos aventajaba por más de 5 puntos a la fórmula del Frente Corrientes Podemos Más de Carlos Camau Espínola y Eugenio Nito Ardaza. Peña y Frigerio acompañaban los festejos. Enzo Pérez y Salvio festejaron con los, trabajaron con los titulares, ingresarían en lugar de Vanega y el Papu Gómez, aunque todavía resta la confirmación. Aniversario a 50 años de la captura de Ernesto Che Guevara. La figura indiscutida de la historia del siglo XX, Guevara fue detenido y asesinado en Bolivia el 9 de octubre de 1967. Habrá actos en homenaje en varios países. TC en Rafaela, Espataro cantó victoria en la carrera del millón. Luego del triunfo, tras pasar a Facundo Arduzzo, su compañero de equipo, que finalmente fue tercero y comanda los playoffs, perdió la chance de cumplir con el ítem del triunfo. La Copa de Oro quedó pareja entre el Flaco y Canapino. Buenos Aires con clima olímpico. Falta menos de un año para el inicio de los Juegos de la Juventud. Se van a inaugurar el 6 de octubre en el Obelisco. España dividida. La anti-independencia marchó en Barcelona bajo el lema Basta, recuperemos el CENI. La sensatez vendría a ser el CENI. Cientos de miles de personas se manifestaron ayer en el centro de la ciudad para mostrar su rechazo a una posible declaración independista de Cataluña. Y según Moody's, 3 años consecutivos de crecimiento. El economista jefe de la calificadora Moody's, la calificadora norteamericana, Gabriel Torres, aseguró que la economía argentina crecerá este año, el próximo y en el 2019, y subrayó que será la primera vez desde el 2008 que crece 3 años seguidos, al tiempo que estimó que la inversión a partir de ahora tendrá un crecimiento de 1 punto anual del Producto Bruto. No hacemos diferencia entre si la economía argentina crecerá 3,2 o 2,7 este año, pero vemos una mejora y de lejos lo más importante en cuanto a resultados será el año que viene. Cerramos con el rugby. La nueva dirigencia decidirá la continuidad de Ourcade al frente de los Pumas. Con eso cerramos los títulos de Extra, el país y el mundo. Nos quedamos con Ace of Base ahora, pero después en la música va a venir U2. Exactamente, ¿por qué? Porque U2 cumple 30 años de lanzar su disco más exitoso, The Joshua Tree.

Naná, estamos escuchando a Lali Espósito. Hola, muy buen lunes, Carlos, y celebra la vida, 25 de mayo presente. Gracias, por los mensajitos que van llegando al 2345-651479. Ahí está Cristian de Toledo participando. Quiero el AUCA las banderas, mandaron por acá. A la miércoles, el AUCA las banderas. Ahora quiero Audi, la bandera, dice Lucía de Cazón. Buen día, Carlos, ideal para secar ropa, dice Luli del Paraguay. Quiero Audi, las banderas. Hola, sí, claro. Arranca la promo del descanso para el Día de la Madre. Así que ya podéis empezar a reservar al descanso, 2227-443732. Hola, Carlos, que tenga buen comienzo de semana. Queremos las banderas, dicen Martu y Meli de Delca. También está Patri de Toledo. Me gusta ese tema, dice Nati, 25, que está tomando mate. Hola, quiero hable las banderas, dice Rosa de Saladillo. Claro, están mandando mensajes ellos al 2345-651479. 2345-651479, quiero Aulet las banderas. Exactamente, quiero Aulet las banderas. También podés participar de el resto de los sorteos que tenemos por aquí, nada más ni nada menos que un lavado para tu auto, gentileza de Lucars, y también la recarga del matafuegos de tu auto, gentileza de Unimat. ¿Cómo está el tiempo? A ver. 14 grados en este momento la temperatura, la humedad 92%, la presión 1010.9 milibares, sensación térmica de 9 porque hay viento del sudoeste a 16 kilómetros por hora. Y esperamos para hoy una máxima de 22. Bueno, estamos a 8 de la máxima estimada, más o menos, ¿no? 19 grados mañana con algún solcito y alguna nube, y el miércoles parcialmente soleado también. Temperaturas de 22 hoy, 19 el martes, 19 el miércoles. Baja la temperatura el jueves con 60% de probabilidad de precipitaciones. Nos vamos a un poquito más de info, dale. Meta pa'lante con la info, un poco de el mundo del deporte. Enzo Pérez y Salvio ganan terreno en la selección. Sampaoli los incluyó entre los titulares en reemplazo de Vanega y el Papu Gómez. Los ecuatorianos agotaron las entradas. Los hinchas ecuatorianos agotaron ayer las entradas para el partido de mañana contra el seleccionado argentino. Claro, con la ilusión de ver al astro Messi, al astro del Barcelona, porque de acá, por lo visto, no, muy astro no es. Otra de las selecciones, Egipto, que vuelve al Mundial luego de 28 años. Un poquito más de deporte. Argentinos por el mundo en el básquet, del Real Madrid, con escasa contribución del argentino Facundo Campazzo, venció ayer al Zaragoza por 93-65. Argentina sumando 7 medallas de oro, fructífera participación en los segundos Juegos Sudamericanos de la Juventud. Es Pataro y un millón de razones para festejar, dice Extra, se llevó la carrera del de San Rafaela tras superar a Arduzzo, su compañero de equipo. Fórmula 1, Hamilton ganó y acaricia la copa. El inglés se impuso en Japón y sacó 59 puntos de ventaja en el Mundial a Vettel, que abandonó. También se están preparando para Buenos Aires 2018, cuenta regresiva, falta menos de un año para que Capital Federal reciba la tercera edición de los Juegos de Verano para menores. Y ahora sí, un poquito de historia y un poquito de mundo del espectáculo con música que ya tiene 30 años. Exactamente. 30 pirulos tiene The Joshua Tree. Cumple 30 años el disco de los irlandeses. Tremendo, ¿eh? Con éxitos como este, With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For, No Encontré Lo Que Estoy Buscando, Donde Las Calles No Tienen Nombre, la segunda producción de la banda con el famoso productor Daniel Lanois. Así que cuarta vez en la historia que el grupo integrado por Bono en voz, D. The Edge en guitarras, Adam Clayton en bajo, Larry Mullen Jr. en batería, va a visitar a nuestro país, donde ya se presentó en el 98 y en el 2006 en la cancha de River Plate, y en el 2011 en el Estadio Único de La Plata. Mirá vos, ¿eh? The Joshua Tree Tour 2017, celebrando 30 años de precisamente el lanzamiento de este disco, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, ahí está, lo compartimos, dale. Tremendamente bien grabado, ¿no? Como se grababa en aquella época, en los 80. Qué bárbaro. Hola, Carlos, quiero hablar de las banderas, dice Mario de Toledo. Marito, mandate un WhatsApp. Tenés que mandar un SMS para participar. Con lo mismo, ¿eh? Ahí está, con lo mismo lo mandas por SMS. Buen comienzo de semana, dice Cris de Alvear. Te cuento que acá frío, viento y nublado. ¿Eh? Ahí está. ¿Qué más? Y pide música, obviamente. Polvaredas, ¿con buen tiempo o mal tiempo? ¿Cómo están, Polvaredas, el tiempo en esta mañana? Ahí está también la música de YouTube, que va a estar con dos shows ahí en el Estadio Único de La Plata. Estaba leyendo ayer el diario La Mañana, y me sorprendió una nota que hizo Jorge Garavento, le hizo al candidato de Un País, de Roque Pérez, a Ciaini, ¿no? Titulada Ciaini quiere saber qué hizo Cravero para luchar contra la droga. Una página le entregó del diario La Mañana, el diario La Mañana, a esta nota. Y hay un recuadro que precisamente toca un tema que se echó a rodar públicamente aquí en la 106 con el concejal Martini, con el concejal Martini, que después fue citado precisamente por la justicia para hablar de la nota que había hecho aquí en la 106, ¿no? Fernando Martini, Carucha, como todo el mundo lo conoce, concejal de Cambiemos, que precisamente fue citado por la justicia después de hablar de la situación de lo que estaba viviendo el plan Envión en Roque Pérez. Vuelve a poner el tema públicamente en la picota el candidato a concejal de Un País en Roque Pérez, Ciaini, Maximiliano Ciaini, y en un apartado de la nota que le ha hecho Jorge Garavento para el diario La Mañana, titula "La situación del Envión le pega a Gasparini". Dice la nota, ¿no? Maximiliano Ciaini se refirió a la instrucción penal preparatoria número 601-00389-17, o sea, reitero, ¿no? Es una instrucción penal preparatoria caratulada fraude en perjuicio de la administración pública, artículo 174, inciso 5, que está instruyendo en la justicia vinculada al programa Envión. Dice Ciaini: sabemos que durante la semana pasada se trató en reunión de comisión del Consejo Deliberante. La información que poseemos es de gente que sufrió la sustracción de las tarjetas que la ayudantía fiscal ha convocado al joven con un familiar y que hace más de 3 años algunas personas deberán estar cobrando con la tarjeta del programa Envión y jamás lo pudo hacer. Aclaró que la causa se sustancia que alguien gestionó la inclusión de chicos y profesores al Envión y algunos no han cobrado nunca. Esto es un claro doble discurso desde el municipio, expresando que son líderes de la inclusión y hacen esto con los chicos que más vulnerables son y más la necesitan. O sea, pasando en limpio, gente que está en el listado del Envión, es lo que dice la causa. La guita se manda, alguien la cobra, pero no es el titular de la tarjeta, precisamente. Es la causa que está en la justicia, la 300389/17. La causa está caratulada fraude en perjuicio de la administración pública. Ciaini, sigue diciendo el diario, remarcó que desde el municipio, al iniciarse la causa, debió apartar a las personas involucradas. Ahora lo hicieron, pero entiendo que es algo tardío. La situación del Envión le pega a Gasparini porque la denuncia liga al equipo que tanto menciona el intendente. Esperemos que la justicia actúe, confío que las cosas se van a hacer como corresponde y los responsables sean alcanzados por un justo dictamen judicial. Bueno, ahí está el pequeño espacio que le dedica precisamente a esta situación penal, que no tiene nada de inclusión, que la plata del Envión, que es para los más necesitados, no les llegue y se la roben, precisamente. Que ya la gente ya empezó a hablar, ya está en la calle. El ayudante de fiscal no sé si está llamando a todos los que corresponde, pero no sé cómo está laburando el ayudante de fiscal. Pero la gente habla, y esto que dice Maximiliano, por ahí no tiene el espacio que debería en la nota, ¿no? Seguramente no ha sido el objeto de la nota el Envión, pero probablemente en algún momento lo voy a llamar a Ciaini para que hable de esto, porque es una de las cosas que se inició en la radio, está en la justicia, públicamente, ¿no? Se inició en la radio, está en la justicia, lo dijo Fernando Martini, y la causa, precisamente, es la instrucción penal preparatoria número 601-00389/17. La causa es fraude en perjuicio de la administración pública. Está en el artículo 174, inciso 5, ¿no? Está instruyendo con la justicia vinculada al programa Envión. Pausa y estamos volviendo con mucho más en esta mañana en vivo de la radio. Estamos en las 9:47. El título es sugerente, ¿no? Está bien, están en campaña, pero es sugerente. La situación del Envión le pega a Gasparini, tituló el diario,

Credicom, compañía de crédito, sociedad anónima, créditos comerciales y agropecuarios, préstamos personales, descuento de valores, nueva línea de préstamos empresarios y agropecuarios, cuotas semanales, quincenales, mensuales, trimestrales, semestrales, descuento de valores de tercero con tasa de interés decreciente. Consúltenos al teléfono 450-756. Credicom, compañía de créditos, sociedad anónima, Moreno 3336 de Saladillo. En 25 de mayo, calle 10, número 1059, teléfono 46-2710. ¿Ese molino no anda bien? Llama a Agro 25. 10 años de experiencia en reparación de molinos y perforaciones, bebidas, tanques, cañerías, reparación de máquinas agrícolas. Agro 25, de Sergio Barberi, 21 y 13. Celular 2345-1551-0919. En Face, aguasagro25@hotmail.com. Estás escuchando la 106. His lips are dry, his heart is gently pounding. Don't you just know exactly what they're thinking? His heart's beating like a drum. Is he gonna get this girl on? Real soon, baby, we'll be all alone. Don't you just know exactly what they're thinking? Estamos con Rod Stewart y Dance aquí en la radio. Esto se llama ¿Crees que soy sexy? No, ni me contestes. Ni me contestes. Quiero outlet y siguen escribiendo al WhatsApp. Acordate que para participar de los sorteos es a través del SMS. Buen día, Carlitos. Lamentablemente no se puede creer como alguien capaz de quedarse con el dinero de los chicos. Ojalá todo salga a la luz. Personalmente conozco a la persona involucrada y no puedo creerlo. Mira, la persona, una de las personas involucradas o la persona involucrada, es de público conocimiento la relación que tiene con el ayudante fiscal, que según dice la calle, yo la verdad que no lo conozco a ninguno de los dos personalmente, pero gente que anda en la calle de a pie, que me para a mí cada vez que voy a Roque Pérez y me tira datos, me dice, ¿cómo puede ser que el ayudante fiscal no se excusó siendo que es padrino de casamiento de el fulano de tal que está implicado? A mí no me consta, porque yo no lo sé, no te lo puedo decir, porque realmente no lo sé, no tengo pruebas. Eso es lo que me dicen a mí. Y la verdad que si eso fuera cierto, es un caradura, ¿no? Que sea el padrino de casamiento del fiscal que está investigando la causa del principal implicado. No lo sé, no lo puedo probar, y la verdad que me lo dicen en la calle. Pero creo yo en la gente que me lo dice, porque no me lo van a decir, sí, de embromados que son, porque no es uno, ¿viste? Te lo dicen varios, son amigos, padrino de casamiento del principal imputado en la causa, el fiscal, el ayudante fiscal. No sé, me parece que Ortel tendría que también hacer una cosita, porque la causa la tiene Ortel, ¿no? Pero el fiscal que está investigando la causa, según dicen los vecinos, es el padrino de casamiento del imputado. A mí no me consta, realmente no me consta. Pero habría que investigarlo al fiscal también, ¿no? A ver si es cierto, porque si esto es cierto, de que es el padrino de casamiento, estamos como la estructura K de la nación en Roque Pérez, ¿no? La justicia enredada, entrelazada, tejida, trenzada con el poder de turno. No me extrañaría que pasara eso, ¿no? Donde hay gobiernos K pasan esas cosas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Mensajes que después vamos a estar compartiendo en la mañana de la radio. Un montón, que ya están pasando revista. Ay, Dios. Bueno. Nos vamos a títulos. Títulos de un... Mira, hoy destacado en Clarín, la palabra más grande escrita en la tapa, ¿sabes cuál es? No lo vas a poder creer. ¿Sabes cuál es la palabra más grande escrita en la tapa de Clarín hoy? ¿Sabes? No lo leíste, ¿no? No importa, te perdés nada, pero te lo cuento yo. La palabra más grande escrita en la tapa de Clarín de hoy es envión, casualmente. Tema del día, dice Clarín, envión para el gobierno que le ganaba el peronismo en un test clave en Corrientes. Cambiemos, se adjudicó un triunfo en Corrientes, dice La Nación, y se afianza rumbo a las legislativas. En página 12 titulan, lo primero no es la salud. Ahí está el fútbol en crónica, nos mete en presión, Argentina llegó a Ecuador. El cronista, que titula en el destacado de hoy, aseguran que el crecimiento de la economía aún necesita que la política lo haga sólido. Ámbito destaca optimismo en los mercados por ser un país emergente. Los privados ya lo anticipan para el comienzo del 2018. Festejo Cambiemos, dice la prensa, el voto correntino. El destacado de Bae Negocios.